Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 8 de junio. El grupo de empresas Invercumbre convoca sus premios académicos Familias Valle y de Piña, que cumplen su séptima edición y que vuelven a contar con una bolsa económica total de 18.000 euros. José Antonio Valle, uno de sus propietarios y gerentes, ha subrayado el deseo de dar continuidad a esta iniciativa, más aún en periodo tan complicado como el que venimos atravesando, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los estudiantes ubriqueños de bachillerato y apoyar también a las familias de sus trabajadores en los estudios de posgrado de sus hijos o nietos. Hasta el 15 de julio ha quedado abierta la presentación de candidaturas en la modalidad de mejor estudiante de bachillerato de los institutos locales, mientras que en la categoría de mejor egresado universitario vinculado al grupo de empresas el plazo finalizará el 30 de septiembre. Al igual que el año pasado, a través de la web corporativa de Invercumbre se informa de las bases de estas convocatorias y se ha habilitado un formulario de solicitud online en el que se pueden cumplimentar los datos personales y adjuntar la documentación requerida. Además, es posible acudir directamente tanto a las oficinas de Invercumbre como a la sede de la Fundación Movex para realizar esta inscripción. Los premios Invercumbre mantienen su bolsa económica de 18.000 euros entre sus dos modalidades. En la de mejor estudiante de bachillerato se vuelve a contemplar un primer premio de 3.000 euros y dos accessits de 1.500 euros, mientras que en la de mejor egresado universitario continúa un premio de nada menos que 12.000 euros para la formación de posgrado. Nosotros buscamos eso, un reconocimiento sobre todo a los niños que a lo largo de los años han trabajado para tener esas notas. Evidentemente, también se busca que los niños no estén solamente en temas de estudios y demás, sino que hayan hecho también algunas cosas por fuera, y evidentemente todo esto nace por un agradecimiento al pueblo Ubrique, digamos, a su gente, a su manera de ser, a su manera de trabajar y a su manera de implicación a la hora del tema nuestro, ¿no? Entonces, es un detalle hacia todo eso y hacia todos ellos. Sí, efectivamente, tenemos la primera modalidad, que es el tema del bachiller. El año pasado se presentaron muchos niños, la verdad, o sea, muchos niños para lo que esperábamos, porque como siempre hablamos, tienen que ser expedientes bastante excelentes o bastante buenos, pero sí que es verdad que también la gente entendió que no solo era un expediente bueno, era también, podía tener un expediente un poco menos bueno, que seguía siendo bueno, pero con otras cosas sí hacía que esa nota subiera, digamos, al final, ¿no? Entonces, te explico más o menos, las dotaciones son igual. Sí. Bueno, el primer premio de bachiller son 3.000 euros y después hay dos accessits de 1.500. Y el tema de posgrado hay un premio único de 12.000 euros. Sí, lo único que ahora verán, nosotros hemos lanzado ahora la convocatoria de bachiller, que efectivamente pone los premios que se dan ahí, no está el de posgrado, no está puesto en esa convocatoria, pero bueno, en la primera modalidad son 6.000 euros y la otra son 12.000. El tema de los bachilleratos se puede presentar cualquier niño, no tiene que tener relación con nosotros, cualquier niño que haya terminado este año el bachiller y crea que tiene opciones a presentarse, se puede presentar. Los puede mandar aquí a la página web que tenemos, que también viene la información y las bases, o puede traerlo a la oficina, no hay ningún problema. Cualquier niño que haya terminado el bachiller este año se puede presentar. Sí, claro, al principio hicimos un poco, claro, nos hacían falta unas bases más sólidas que conforme a los años, pues creo que lo vamos haciendo. Y sí, tienen que estar relacionados con nosotros, tienen que ser familiares de personas que estén aquí en la empresa y demás, o familiares que se hayan jubilado aquí en la empresa, pero en las bases pone todo lo que necesitan, y cualquier duda llaman aquí a la oficina y será resuelto. En la primera modalidad nosotros tenemos de 0 a 7 puntos, que es el expediente puro y duro. O sea, si el niño tiene un 10, un matrícula de honor o un tal, pues tendría 7 puntos. Pues, si tiene un 8, pues no sé, serán 6 y medio, lo que sea. Pero sí que es verdad que después hay dos puntos que se valoran por tema de participación en actividades culturales o científicas o sociales o humanitarias. Todo eso se valora en dos puntos. Y después otros estudios complementarios que tenga el expediente, no, no sé, me invento, oye, pues tengo el B2 de inglés, o tengo el C1, o tengo, no sé, cualquier tipo de estudio que haya participado o haya hecho en estos años, también se valora. O sea, esas cosas que no las dejen fuera y que las presenten, ¿no? Y después en el segundo, en el de posgrado, el expediente se valora de 0 a 6. Después hay dos puntos, digamos, que son la vinculación al sector de la marroquinería, que haya hecho algún estudio relacionado o que se pueda aplicar en el tema de la marroquinería, y después las actividades, igual que lo otro, ¿no? Actividades culturales, científicas, sociales y humanitarias, que se valoran de 0 a 1 punto. Y también hay otros estudios complementarios que se pueden meter también en el expediente, que también se valoran con 1 punto. ¿Qué pasa? Que este es un premio muy importante y no se premia la excelencia, no se premia, bueno, me tengo tal, me presento a ver si pica. No, aquí hay que tener una base importante, porque estamos hablando de un premio muy importante, tiene que ser para un estudio de posgrado, es una ayuda bastante fuerte. Entonces, esta tiene que venir bastante más sólida, digamos, que las otras. Hoy se celebra el Día del Corpus Christi, cuya salida procesional tendrá lugar el próximo domingo al mediodía con la participación de las hermandades del municipio y todos los grupos parroquiales. Las obras de pavimentación de la plaza no impedirán su salida, ya que se había contemplado reservar previamente un pasillo provisional para su paso, evitando así trastornos en la salida y entrada al templo parroquial por su entrada principal. La procesión partirá a las 12 del mediodía desde la parroquia, tras los cultos que comienzan a las 11 de la mañana. El cortejo, cuya organización corresponde este año a la Hermandad del Nazareno, se preparará en el interior de la iglesia en vez de en la plaza, como se ha venido haciendo hasta ahora. La custodia, cargada por la cuadrilla de la Hermandad del Cautivo, tendrá el acompañamiento previo de la cruz con los monaguillos. Los menores que han recibido este año la primera comunión, repartiendo pétalos de flores, las hermandades por orden ascendente de antigüedad, el grupo de Cáritas y la custodia en el paso. Cierra la procesión el párroco de Ubrique, que mediante los grupos de catequesis se encargará del rezo en los 6 altares repartidos por el recorrido. Este recorrido los llevará por las calles Real, San Juan, San Francisco, Perdón, Beato Diego, Plaza Colón, Calle Agua y regreso a la parroquia. Las paradas frente a los altares se efectuarán en la calle Real, calle Perdón, en la plaza Fatou Lucas, Plaza Colón y en la calle Agua. Aparte de las procesiones, de la liturgia, siempre todo tiene un sentido, ¿eh? Tiene un origen, ¿no? Eso de la jerarquía no es por darle importancia a uno más que a otro, sino simplemente pues porque le da su importancia litúrgica, ¿no? Porque el sacerdote es más importante, entre comillas, ¿no? Que el acólito, que el monaguillo. En fin, todo tiene su historia y su importancia. Uh-huh. Y a esto hemos querido dar también la procesión. Sale lo más importante como primero, que es la cruz con los monaguillos. Después vendrían los niños, que han hecho este año la primera comunión, los que quieran participar, que vendrán con su vestido de primera comunión, y comenzarán cada uno repartiendo esos pétalos de rosa, pétalos de flores, haciendo esa alfombra natural de flores para el que va a pasar, que es Jesucristo. Y después ya vendrían las hermandades, primero de la más joven a la más antigua, que vendrían el cautivo en este caso, la agrupación del San Antonio, el cautivo, la hermandad de los Remedios y por último la hermandad del Nazareno, y más pegada al paso por último estaría Cáritas, que tiene el sentido ese. ¿Qué es Cáritas? Pues la caridad de Cristo, pues por eso ellos van a estar más pegados al paso, a Jesucristo. Uh-huh. Y este tiene el sentido de que los que vamos en procesión, según nuestra situación, nuestra realidad, acompañamos a Jesucristo, que va a estar presente. Y por eso hemos querido que el cortejo lleve este orden. No por más importancia o menos importancia. Sabemos que la hermandad del Nazareno es la más antigua del pueblo. Uh-huh. En fin, que, repito, no es por importancia, sino, bueno, por un cierto lugar que tenemos que tener cada uno, y que eso es lo bonito, ¿no? Que aún así, anterior o más joven, no importa. Todos participamos de ese cortejo que acompañamos al que es más importante, que por eso va en el centro, que es Jesucristo. Cabría, no sé exactamente el número, pero unas 12, 13 personas, porque este año se ha tenido que modificar para que pudieran cargarlo a hombros. Normalmente va a molida y caber un poquito más, pero este año por circunstancias especiales, y entonces van a ser menos los que puedan cargar por dentro. Ciertamente es un paso que no pesa, porque como va la custodia, pues no es que pesa mucho, pero bueno, sí que es un paso también reciente, muy bonito, y que, bueno, que quiero que, espero que no les cueste mucho también cargar. Yo voy detrás junto con los monaguillos, y porque detrás vamos a ir en las diferentes paradas que vamos a hacer, de momento en estos 6 altares que se han preparado, nos pararemos para rezar, para hacer unas oraciones que harán los diferentes grupos de catequesis que han terminado este año, y también pues incensar el Santísimo. Iremos con el incensario que tiene este sentido de alabar, de incensar a aquel que está presente entre nosotros, y por eso el motivo de que el sacerdote siempre vaya detrás del corpus, porque el único que tiene ese privilegio, porque somos como somos, yo soy hombre y soy con mis pecados y todo lo demás, pero tenemos ese privilegio de ser pues Cristo en la tierra, pues estamos detrás de aquel que nos ha otorgado esa dignidad. Y por eso el sacerdote es el único que va detrás, y detrás del sacerdote ya van todos los demás que quieran acompañar esta procesión. Yo me lo he pensado muchas veces, ahora, sobre todo recientemente, ¿no? Y mucha gente me ha preguntado, entonces, ¿va a acompañar, no va a acompañar? Y dije, a ver, no puedo no acompañar, ¿verdad? En cierta manera, entiéndeme, ¿no? Y entonces, mira, yo me encomendaba al Señor y dije, mira, tú sabes, ciertamente he pensado ya en cosas prácticas, de sentarme, obviamente, de vez en cuando. Y bueno, y si veo que no puedo, pues paciencia, ¿verdad? Yo espero poder en la medida de lo posible, porque es que, entiéndeme, las demás procesiones durante la Semana Santa, no es indispensable que esté el párroco, en cierta manera, ¿no? En este caso, pues el sacerdote sí, porque es el que preside esta celebración, porque bendice con el Santísimo. O sea, es algo muy importante. Mañana viernes 9 de junio, en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 de la tarde a 8, se situará en la Plaza de las Palmeras el autobús del emprendedor, que presta asesoramiento 100% gratuito a autónomos, desempleados y pymes dentro del proyecto Más Emprendimiento, Más Andalucía, que desarrollan la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Junto con la Junta de Andalucía, el bus recorrerá un total de 23 municipios andaluces hasta el 30 de junio. Con la financiación de la Unión Europea, fondos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta oficina itinerante brinda servicios de asesoramiento técnico gratuito a profesionales autónomos y personas desempleadas con inquietud por emprender, con atención especial a los colectivos de jóvenes, mujeres y a las microempresas. Su propósito es promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial en nuestra comunidad. Para ello, profesionales técnicos de ATA y CEA estarán desarrollando durante estas semanas acciones de asesoramiento, información, formación, sensibilización y divulgación para los usuarios. Esta iniciativa para el fomento de la cultura emprendedora tiene especial dedicación a las zonas rurales. Se va a hacer especial hincapié en la digitalización y la economía verde, el fomento de las redes colaborativas de personas trabajadoras autónomas y microempresas para mejorar su competitividad, así como el análisis de perspectivas económicas para detectar nuevos yacimientos de empleo. A largo plazo se persigue alcanzar un tejido empresarial andaluz más digitalizado, moderno y competitivo, con mayor protagonismo del emprendimiento juvenil en las zonas rurales y mayor sensibilización sobre el emprendimiento femenino. Bueno, pues el autobús del emprendedor es un instrumento ágil, movible, cercano, que lo que pretende básicamente es que la gente de un municipio, la gente del ámbito rural, pues tenga la posibilidad de acceder a técnicos que conocen perfectamente qué es lo que se necesita para emprender, cuáles son las circunstancias que hay en Andalucía para emprender. Gente que son técnicos tanto de ATA como las de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que les van a ayudar a consolidar esa idea de negocio que tiene esta persona joven, esta mujer o esta persona no tan joven, y que lógicamente lleva tiempo dándole vuelta y lo que necesita quizás es ese empujón, ¿no?, para consolidar la idea. Bueno, evidentemente intentamos llegar a aquellas zonas donde, bueno, a consideración nuestra y también consensuado tanto con la Confederación de Empresarios como con la Junta de Andalucía, creemos que existen mayores iniciativas empresariales o podemos conseguir mayores iniciativas empresariales. Se trata fundamentalmente de eso, ¿no? De ayudar a esta gente que tiene una idea de negocio, explicarle la situación que tenemos en Andalucía, que es una magnífica situación para emprender, no solo porque, por ejemplo, ayer la consejera anunció la aprobación de la ayuda al autoempleo entre 3.000 y 5.000 euros para gastos pues del negocio, gastos de infraestructura para poner en marcha el negocio, sino que también además tenemos la cuota cero, es decir, la Junta de Andalucía subvenciona el primer año de cuota reducida estatal, es decir, alguien que decida emprender en Andalucía durante este año, pues no va a tener que pagar un duro, un euro, ¿no? Entonces, creemos que es una situación muy buena, una situación, un microclima, un ecosistema muy propicio al emprendimiento, y lo que pretendemos es precisamente fomentar dentro de ese municipio, precisamente, o consolidar aquellas vocaciones empresariales que puedan iniciarse. Pues sí, evidentemente estamos en una situación cambiante, donde la digitalización es muy importante, ya lo vimos durante la pandemia, precisamente aquellos autónomos que consiguieron o tenían el negocio digitalizado, pues consiguieron pervivir. Y cuando hablamos de digitalizar el negocio, no significa tener una página web espectacular, simplemente pues tener, por ejemplo, una pasarela de pago que te permita dejar la mercancía a un cliente y que el cliente te pague a través de una pasarela de pago. No son cosas sencillas, pero que creemos que son necesarias. También la economía verde nos abre una espectacular posibilidad, unas espectaculares posibilidades de negocio, de trabajo, y lógicamente por eso estamos incidiendo en ello. Y cómo no, ¿no? Necesitamos colaborar los autónomos entre nosotros, precisamente pues porque nos facilita, y no solo nos hace más competitivos, sino que nos facilita nuestro trabajo. Por tanto, son tres de los objetivos que también pretendemos con este BU del Emprendedor. Sí, bueno, pues porque creemos, primero, que nuestros jóvenes, queremos despertar en ellos esa vocación empresarial. Yo creo que, afortunadamente, cada día son más jóvenes los que quieren iniciar una actividad que bueno, no solamente tienen en su horizonte buscar un empleo estable o trabajar por cuenta ajena o incluso ser funcionario, ¿no? Sino que hay muchísimos jóvenes que tienen una idea de negocio, tienen en su mente crear una startup, y lógicamente pues lo que hay que hacer es ayudarlos a ponerlo en marcha, ¿no? Y luego para nosotros la mujer es fundamental. La mujer ha incidido en el campo del trabajo autónomo, o lo está haciendo de una manera brutal. En Andalucía prácticamente uno de cada dos autónomos ya es mujer, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es facilitarle, lógicamente, pues todo esta el trabajo, ¿no? Quiero, por ejemplo, recordar que en este nuevo sistema de cotización que hay para autónomos, donde todo el mundo habla quizás de lo que vamos a tener que pagar o vamos a tener que dejar de pagar, pero lleva aparejado muchísimos nuevos derechos para los autónomos y sobre todo para las autónomas, aquellas autónomas que tengan, que cesen su actividad por una maternidad, es decir, pues que hayan decidido tener un hijo y durante ese periodo, pues lógicamente, de maternidad tengan que estar de baja, bueno, pues al reiniciar la actividad, pues tienen una bonificación de casi dos años, pues del 80% de la cuota, ¿no? Son cosas que creemos que favorecen, pues, esta llegada de la mujer al mundo del trabajo autónomo, que además lo hace la mujer, pues que tiene también otras tareas y con las que tiene que compaginar, y que el trabajo autónomo, aunque hay que dedicarle muchas horas, también le da mucha libertad, ¿no?, a no estar sometidas a un horario y demás. Por tanto, son dos de nuestros objetivos fundamentales y, lógicamente, pues, es lo que pretendemos. Nosotros tenemos ya una trayectoria en el asesoramiento de casi 30 años, por tanto, todos aquellos proyectos que se necesiten, lógicamente, vamos a recabar los datos de ese futuro emprendedor, también de ese autónomo que necesita, a lo mejor, diversificar su negocio, que quiere enterarse, bueno, pues, de la nueva normativa, de los cambios que ha sufrido el sistema de cotización, con este nuevo sistema de cotización por ingresos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos llevaremos sus teléfonos, sus datos, y haremos seguramente pues un seguimiento si lo necesita pues durante los tiempos, durante los meses que sean necesarios. Dos apuntes más. Ismael Gómez vendió el pasado sábado 3 de junio un cupón del número 29.478 premiado con 20.000 euros. Habitualmente este vendedor de la 11 se coloca en la calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez junto al bar La Perla y en la Avenida España a la altura de la oficina de correos. Y cerramos con deportes. José Manuel Solano se queda a las puertas del ascenso a segunda ref. El CD Azuaga, en el que ha militado el lubriqueño, finalizaba la temporada en segunda posición, plaza que da acceso a jugar el playoff de ascenso. En él, el conjunto extremeño ha tenido que disputar hasta tres eliminatorias, superando a Jerez de los Caballeros y Moralo, y cediendo solo en la última frente al Torrent valenciano. Hasta allí se desplazaron más de 500 aficionados del Club Deportivo Azuaga, lo que Solano ha definido como una auténtica pasada. El extremo ubriqueño puertorriqueño ha disputado más de 2.000 minutos de competición en un total de 34 partidos en los que ha anotado 5 goles y ha repartido 8 asistencias. Unos números que le dejan contento, pero con ganas de más, tal y como ha resaltado. Solano ha lamentado la oportunidad perdida por él y su equipo, pero cree que el balance debe ser muy bueno para un club cuyo futuro era incierto allá por el mes de agosto. De todo ello extrae una lectura positiva de aprendizaje y experiencia en unas categorías en las que los progresos, tanto colectivos como individuales, se antoja complicadísimos. Sin cerrarse a nada de cara al futuro, asegura que quiere descansar y desconectar unos días antes de centrarse en conseguir el mejor proyecto para su crecimiento. Yo el balance es muy positivo. Yo creo que hay un balance muy positivo porque al final la temporada no deja de ser, tiene que ser reconocida y aplaudida aquí yo por todo lo que hemos hecho, por un equipo que en agosto estaba casi desaparecido y en mayo termina luchando por el primer puesto y luego a pesar de eso se mete en playoff y llega a la final del playoff vivo hasta el último partido. O sea que el balance tiene que ser muy bueno, tío. Hemos sido mejor local de la liga, más de 60 puntos que hemos hecho. O sea, el balance es súper bueno. Bueno, como aprendizaje quizás que pecamos un poco de inexperiencia como equipo global, por así decirlo, y básicamente fue eso, tío, nos faltó un poco de experiencia y sobre todo de tener esa suerte, como por así decirlo, que esté para ti, ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues hablando de este último partido, tío, competíamos contra un equipo que estaba muy bien trabajado. O sea, en líneas generales, con un entrenador que durante su etapa en tercera división ha ascendido todos los años y tiene experiencia en segunda ref. Bueno, los equipos con los que ha estado se ha mantenido y ha hecho muy buena temporada. Entonces sabíamos que teníamos un partido muy difícil. Luego, cuando nos adentramos en el terreno de juego, se podía ver perfectamente que ellos tenían un juego directo muy claro, con jugadores que sabían a lo que querían jugar y que te dejaban muy, muy poco margen de error, y ellos lo aprovechaban muy bien. La afición ha sido una pasada. O sea, yo de estar, como hemos hablado anteriormente, en un pueblo, tío, de 7.000 habitantes, que tú sales entre semanas y ves muy poquita gente, a llegar a Valencia y encontrarte 500, 600 personas de Azuaga con bengalas, animándote, o sea, ha sido una absoluta locura. Yo no lo he vivido eso en ningún club. Yo disfrutaba mucho, tío. Probablemente en el ámbito deportivo puede que haya sido el año que más he disfrutado junto con el de Ibiza. Los dos años esos del playoff, pero este año ha sido muy bonito porque lo he vivido con una edad con más experiencia y minuto a minuto, y al final ha sido una locura. O sea, el playoff ha sido una locura. Nos quedamos ahí a puntito de ascender como primero y luego llegar a la final del playoff y al último partido vivo, la verdad que ha sido una locura. Sí, por supuesto que es positivo, pero como tú has dicho, fútbol es muy complicado y en categorías así, que son semiprofesionales o profesionales, al final te estás enfrentando con una persona que está luchando por lo mismo que tú. Entonces, al final se igualan cualquier tipo de fuerza. Y es muy difícil, y lo que nosotros hemos hecho es digno de ser reconocido, porque ya te digo, un equipo que en agosto estaba al punto de la desaparición y llegar a mayo y que estemos luchando por el primer puesto y con el playoff asegurado, o sea, es muy muy muy muy difícil lo que hemos hecho. Nunca suelo estar satisfecho con los números. Sí que es verdad que estoy muy contento con lo que he hecho esta temporada, pero bueno, yo creo que durante los años y la experiencia, lo hablaba con un compañero, que durante los años y la experiencia iré mejorando las estadísticas. Y ya te digo, tío, o sea, al final no deja de ser una buena temporada en lo personal, porque han sido muchos minutos, varios goles y asistencia, pero al final el futbolista siempre quiere más. Sí, voy a intentar, ahora ya que estoy en casa, que volvimos el lunes de Valencia, voy a intentar desconectar esta semana y a partir de ahí ponerme a entrenar y a menear el mercado. Este año espero grandes cosas, ya lo he hablado con mi agente y demás, que quiero que salgan cosas de otra categoría, y si no, afianzarme a un buen proyecto con opciones de ascenso. Pero bueno, veremos a ver cómo van surgiendo las semanas. Ahora mismo lo último que estoy es preocupado por el futuro y ansioso por ver lo que va saliendo. Estoy también esperando que me llamen de Azuaga y ya está, estoy abierto a todo ahora mismo. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.